La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando un nuevo programa de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en el aire de La Retaguardia, que también se puede escuchar a través de la M690 y, por supuesto, a través de las radios comunitarias de todo el país que nos acompañan este 2025 también, para que podamos dar cuenta de lo que ocurre en los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Vamos a estar en la jornada de hoy repasando el testimonio de Javier Canosa. Javier tenía 2 años cuando su padre, Luis María Canosa, murió en la masacre en el pabellón séptimo. Vamos a volver a escuchar testimonios de ese juicio porque es un juicio que carece totalmente de atención mediática, salvo por la cobertura que hacemos aquí en La Retaguardia. Me llama muchísimo la atención, pero lo que le sucede a este juicio, al que tardó a tanto en realizarse porque de alguna manera había allí algo de lo de estas sensaciones de, ¿cómo decirlo?, de discriminación extra que tienen las personas que están privadas de su libertad con respecto a cualquier otra persona de nuestra sociedad, vuelve a anotarse ahora aquí en este juicio, porque uno lo que tiene la sensación es que aún las personas y los medios de comunicación que le dan algo de bola a lo que ocurre en los juicios de lesa, cada tanto ningunean lo que pasa en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Bueno, por eso lo tomamos aquí, lo vamos a volver a tomar en esta emisión de Oral y Público, lo vamos a hacer de la mano del testimonio de el hijo de Luis María Canosa. ¿Te acordás de aquella parte del Toxi Taxi de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en las que el indio canta un sueño con Luis María, muerto cuando me decía, cada día veo menos, cada día veo menos, menos mal? Bueno, esa referencia a ese Luis María es a Luis María Canosa, que fue víctima de la masacre en el pabellón séptimo, y su hijo declaró esta semana. Lo vamos a estar escuchando a Javier Canosa en un instante nada más. También vamos a estar compartiendo una entrevista más tarde, una entrevista con Héctor Rato, el único sobreviviente de los trabajadores de la Mercedes-Benz en la Argentina, que fue sobreviviente, porque los demás que fueron secuestrados están todos desaparecidos. Y todo indica que no hay manera de evitar por parte de la empresa y de quienes protegen a las empresas cuando se investiga el último genocidio en la Argentina, no habrá manera de evitar que llegue el juicio en los próximos meses contra Juan Ronaldo Tasselkraut. Acordate de ese nombre porque en algún momento lo vas a escuchar nombrar mucho. Tiene 84 años, era gerente de la Mercedes-Benz y está esperando el juicio oral y público, entre otras cosas, por el secuestro de Héctor Rato y también por el secuestro de Diego Núñez, que permanece desaparecido. Nos va a contar Héctor Rato cómo fue la visita ocular, porque hicieron una visita ocular anticipada al juicio a la planta de González Catán, donde ocurrieron los hechos, donde fue secuestrado el mismo Rato, que nos cuenta en la entrevista cómo él demoraba su salida de la planta porque suponía que adentro de la planta no lo iban a secuestrar. Se equivocó, lo secuestraron igual. Y también vamos a estar ahora mismo. Quiero hacer una excepción y tomar el único juicio que estamos haciendo ahora que no es un juicio por crímenes de lesa humanidad, que es el juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Vos sabés que se dio una particularidad esta semana que nos tuvo en el centro de la escena. Una vez más, no es la primera vez que pasa en este juicio, digo, a la tarea comunicacional que hace la Retaguardia, en este caso compartida con las chicas de Feminacida. Pero fue muy, muy, muy especial lo que pasó y un síntoma de lo que hemos conseguido, nosotros como medio, pero fundamentalmente lo que han conseguido ustedes desde el otro lado, y es que la TV no se va nunca más de los juicios. El otro día sucedió que vamos a escuchar ahora a la defensora de Sabac Montiel, Fernanda López Puleyo, pidiendo que, como declaraban peritos psiquiatras y psicólogos que atendieron a los imputados, ella entendía que había una vulneración de la intimidad y pedía que no se televisara la audiencia. La fiscalía dijo que ellos estaban a favor de que fuera pública, pero tampoco le puso mucha onda la fiscal, y dijo, de todas maneras, si el tribunal decide en contrario, todo bien con nosotros. Llamativamente, la querella de Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ueira, el abogado querellante, también respaldó. Aún así, el tribunal resolvió que el juicio tenía que verse. Y eso lo consiguieron ustedes. Como también consiguieron ustedes que las defensas no quisieran que fuera público, ¿no? Era una reacción a lo que está pasando con la difusión, en particular de ese juicio por parte de la Retaguardia. Escuchemos esa secuencia. Primero, Fernanda López Puleyo, la defensora de Sabac, después vas a escuchar a la fiscala y después vas a escuchar a la jueza Sabrina Nahmer leyendo la resolución. Básicamente, por la característica que se le ha dado a este proceso de transmisión masiva y impacto, consideramos justamente que esta situación debe ser, en cuanto al derecho a la intimidad, especialmente preservada, no solamente por vía de YouTube, sino bueno, está cerrada. Está vía, pidiendo que no veamos justamente la publicidad del juicio. La normativa específica del artículo 285 del Código de Procedimientos Penal Federal prevé exactamente este tipo de situación, es decir, la regularidad de publicidad de audiencias de juicio admite excepciones, aún de oficio, en virtud de la necesaria intimidad de los intervinientes. En definitiva, lo que se propugnaba en este escrito era que el tribunal, en lo que tiene que ver con este bloque, preserve la intimidad. Está claro que las excepciones, la fiscal, que prevé actualmente el código, son la moral, el orden público y la seguridad. Estas son las excepciones a la oralidad previstas actualmente, y la que cita la doctora López Puleyo se refiere al Código Penal Federal, aún no implementado, si bien espero que estemos cerca de la implementación del mismo, que se refiere a cuestiones de intimidad, que actualmente lo manejamos, ese tipo de juicios a puerta cerrada, reconociendo todos que hay temas que son de la propia intimidad. Yo no considero que el tema de la imputabilidad o reprochabilidad sea un tema que deba debatirse fuera de lo que vino haciéndose normalmente. Trata en el día de hoy de médicos que participaron de actas, la jueza Namer, informes relativos a la imputabilidad de los imputados, que en principio, por el tenor de esas declaraciones, no podrían afectar la intimidad o vida privada de los encausados en un grado que justifique realizar una excepción a un principio fundamental como es la publicidad de los debates, haciendo una evaluación de las normas que han sido citadas en lo que se refiere a salud mental, cuando se refiere y define los términos intimidad, confidencialidad, lo hace en relación a justamente la relación entre médico-paciente que debe regir o a la que se refiere toda esta normativa. Por lo tanto, el tribunal entiende que no estando involucrada, en principio, en los testimonios del día de hoy, la relación entre médico-pacientes, lo que puede no ser así en próximas audiencias, no se restringirá el derecho a la publicidad porque también es función de los jueces que integramos ese tribunal asegurarlo como derecho. Impresionante, la verdad, la decisión de la jueza Namer y los jueces Adrián Grunberg y Ignacio Fornari. La verdad es que de avanzada, porque este es un tribunal que de movida, cuando arrancó el juicio, nos dijo que no iba a televisar las testimoniales, que no iba a permitir que televisáramos las testimoniales, y después justo salió el fallo de casación penal que nos benefició en el juicio de Rosario, en el Saint Amand 4, y que sentó jurisprudencia. Por lo tanto, cuando la querella volvió a pedir que se televisara, el tribunal decidió, y justo arrancaban las testimoniales, que las testimoniales se pudieran ver. Por eso siempre decimos que ese juicio en particular lo vemos por la tarea que realizamos en la retaguardia y que ustedes acompañan. Y yo quiero volver a resaltar esto. Si solo fuera nuestra tarea, no le importaría a nadie. Es nuestra tarea potenciada porque ustedes están del otro lado, ¿no? Y porque ustedes difunden lo que este medio de comunicación, junto con todos los medios comunitarios con los que compartimos tarea, nos acompañan. Si no, no les interesaría de ninguna manera ni siquiera negar la posibilidad de la publicidad, como le pasó a las defensas. Todas las defensas estuvieron de acuerdo. La querella de Cristina, no me pregunten por qué, pero también estuvo de acuerdo. Creo que ahí hubo un malentendido, que se le mezcló a Ubeira alguna situación en la que Cristina fue víctima de que la expusieran alguna situación de salud de su núcleo familiar más cercano como un modo de hostigarla. Esto era otra cosa. Teníamos que ver, de hecho no pasó nada en la audiencia, teníamos que ver a las psicólogas y a los psiquiatras que atendieron a los imputados para ver si son imputables de los delitos o si son inimputables. No querían que se viera que son imputables, me parece. Bueno, nada, otro logro. Ya nos estábamos preparando para irnos de esa audiencia porque estando todas las partes en contra nos parecía raro que el tribunal resolviera lo que resolvió. Me parece muy saludable y muy democrático porque además el tribunal nos ve y sabe que muchas veces opinamos criticando su tarea. Profundo hecho democrático de la jueza Namer y los jueces Grunberg y Fornari. Cuando regresemos estaremos compartiendo lo que tiene que ver con el juicio masacre en el pabellón séptimo. Ya volvemos. Bueno, nos metemos en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Antes, un momentito nada más antes de meternos en, por supuesto, en el dramatismo de los testimonios, para decirles, para quienes nos están viendo o nos ven después a través de YouTube, que estamos estrenando auriculares en estos días, producto de la colecta que hicimos con la rifa de la Retaguardia en los últimos meses y que nos permitió reequiparnos con computadoras que son un caño, con las que estamos transmitiendo los juicios ahora, más auriculares para el estudio de la radio. Nada, enormes gracias de nuevo por bancarnos. Nos metemos ahora sí en empezar a escuchar los testimonios de los juicios y, como les decía, lo vamos a hacer a través de Javier Canosa en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Javier es el hijo de Luis María Canosa, tenía 2 años cuando murió su padre en la masacre del pabellón séptimo. Te decía antes, por si no escuchaste, Luis María era músico y era amigo del Indio Solari, por eso la mención en la canción Toxi Taxi a Luis María. Javier contó lo que pudo saber sobre la detención de su padre y habló acerca de cómo era él, para que lo conozcamos un poco en el marco del juicio. Yo nací en diciembre del 75 y él se murió en marzo del 78. ¿Sabe cómo fue la detención de su padre? Sí, sé cómo fue la detención, o digamos, no la vi, pero fui reconstruyendo cómo fue la detención de él. Yo creo que luego de haber estudiado o leído distintos, bueno, hablado con un montón de gente, creo que lo agarraron en Las Heras y Pueyrredón, y él era medio raro, viste, era, digamos, distinto, se vestía por ahí en forma extravagante o tenía un peinado especial, viste, distinto, y bueno, lo agarraron por ahí por su look, y bueno, y además, esto después me lo dijo una tía, que él tenía un problema quizás psiquiátrico, y lo agarran ahí y le encuentran drogas y misteriosamente lo ponen a disposición del Poder Ejecutivo. Sí. Respondí la pregunta. ¿A qué se dedicaba Luis María? Luis María era músico. Era un bohemio, justo estuve pensando escribir sobre la historia de mis abuelos, que vinieron italianos y se fueron a esa ciudad de La Plata que les prometía, decían, viste, es un abuelo que estaba en Italia y va a París, y en París, a la posición de los 100 años de la Revolución Francesa. Y ahí le hablan de la ciudad del futuro, que era La Plata, y él se va a La Plata, y él nace en La Plata, Luis, y tocaba la guitarra, qué sé yo, le gustaban los Beatles, Colegio Nacional de La Plata, que es un colegio muy emblemático de La Plata, y tocaba la guitarra bien, y cantaba bien, dicen, hay una película que se hicieron sobre esto, y era músico, ahí está, era músico, sí, sí. El hijo de Luis María habló de la historia que le habían contado y explicó cómo se enteró de lo que había pasado luego en la cárcel de Devoto, en la masacre en el pabellón séptimo. A los 15 años, cuando se muere mi abuela, voy al cementerio de La Plata. Mi madre siempre me había dicho que mi padre había muerto en un accidente. Y bueno, yo esa historia la creía y me parecía plausible, lógica. Y dije, bueno, mi papá se murió en un accidente. Nunca aclaraba mucho y yo decía, bueno, un accidente de auto, supuse, y ella nunca me lo negó o me lo cambió. Y a los 15 años, cuando se muere una... a los 18 se muere una abuela platense, la mamá de Luis María, voy al cementerio y digo, le voy a llevar unas flores a Luis y pido la partida de función. Y en la partida de función decía algo que me llamó mucho la atención, como ahogado, asfixia, un lenguaje raro. Y ahí dije, pucha, qué raro, asfixia, un accidente de auto, no me cerraba, ¿viste? Y no me cerraba morirte de asfixia en un accidente de auto, en todo caso te morís de traumatismo. Y entonces voy a la Biblioteca Nacional y pido los diarios, La Nación, La Prensa y Clarín, de ese día, de marzo del 78, y ahí encuentro en la tapa toda una historia sobre un motín en el pabellón de Devoto y Luis María Canosa. Y ahí obviamente que me sentí bastante, bueno, al principio un poco enojado con mi madre, ¿viste? ¿Cómo no me dijiste algo tan importante, viste? Y la encaré. Y ella, bueno, se largó a llorar, me explicó, me dijo, y la entendí, ¿viste? Me dijo, bueno, si querés, ¿viste? Yo, habla conmigo cuando quieras, estos temas, ¿viste? Y me llegó a mis manos un libro de Elías Neumann que se llamaba Crónica de Muertes Silenciadas. Y ahí cuando leo ese libro también me pareció impresionante. Todo lo que había pasado, ¿no? Y luego, yo desconocía, imagínate, había pensado hasta ese momento que mi padre se había muerto en un accidente de autos. Y entonces leí el libro de Neumann y siempre estaba atento, ¿viste? A escuchar alguna señal para hilar un poquito más fino sobre bien qué había pasado, cómo había sido la relación entre ellos. Siempre también, ellos se casaron en marzo del 70. Siempre, ¿viste? Yo decía, si le cerraban los números, pero le cerraban. Y una amiga de mi madre me dice, vos podés hacer un reclamo indemnizatorio, de reparación, por lo que le pasó a tu padre. Y fuimos con una abogada, justo me acordaba hoy, fuimos con una abogada que nos... Yo era menor, o tenía 18 años, y esta señora siguió el trámite, y no anduvo, qué sé yo, no tenía avances, no pasaba nada. Tampoco le dábamos mucha importancia, era como algo que, viste, mi mamá no le daba cero importancia, me dijo, yo no quiero saber nada con eso. Y cuando me recibo de abogado, digo, voy a retomar esto. A los 23 años, o sea, no sé, en el año, bueno, 99, digamos, empiezo a pispear un poco. Dentro del expediente este de la Secretaría de Derechos Humanos. Y ahí la persona que lo llevaba era una persona Orestes, muy con barba, muy simpático. Me charlaba con él, tomamos café. Y buscaba más recortes de diario, empecé a buscar más recortes de diario, que incluso los acompañé en el expediente. Y aparece el decreto, un decreto firmado por Videla, Agosti y Macera, rarísimo, un decreto muy raro, muy breve, que dice, póngase a disposición del PEN a fulanito, fulanito, fulanito, tres personas, y este decreto es secreto, rarísimo, sin considerandos, sin explicar para qué, por qué, durante cuánto tiempo, etcétera. No sé, como que esa parte del decreto realmente también lo acompañé en el expediente ese de la Secretaría de Derechos Humanos. Y bueno, y ahí vinieron testigos, y ahí esa amiga, mi mamá no quería hablar de esto, pero esta amiga de ella sí, y me hablaba, pobre, me contaba, María Luz, después se murió, me contaba, y me contó esto del Partido Humanista, de Silo, de esto, de lo otro. Y finalmente, perdón, y otra cosa que hice fue, que también me recordé hoy, fue pedir el desarchivo de este expediente justamente en el año 2006 aproximadamente, para ver un poquito más qué había pasado con ese día. Y bueno, cobramos con mi madre la indemnización esa, y luego, bueno, la conocí a Claudia, que estaba escribiendo su libro, en fin. Estamos escuchando el testimonio de Javier Canosa, el hijo de Luis María Canosa, una de las víctimas de la masacre en el pabellón séptimo. Dio testimonio esta semana junto a otros familiares. Primero pasaron los sobrevivientes, ahora están pasando los familiares y después pasarán por el juicio algunas mujeres que estaban en los pabellones de mujeres, justamente presas políticas que estaban en la cárcel de Devoto y que también de alguna manera fueron testigas de lo que pasó en aquella jornada nefasta. Javier, retomando su testimonio, habló acerca de su vínculo con una de las abogadas y la, diría, principal masificadora de la causa después de lo que hizo el Indio Solari con sus canciones, ¿no? Pero Claudia Cesaroni, a partir de su libro sobre la masacre en el pabellón séptimo, que permanece desde hace meses aquí, para quienes nos están viendo en YouTube, esperen porque lo tengo el fondo difuminado. A ver si consigo que aparezca. No, me saco el fondo difuminado por un momento. Así pueden ver el libro. Ahí está, Masacre del Pabellón Séptimo, de Claudia Cesaroni. Este libro es fundamental, y es fundamental también en esta causa como prueba, como también lo fue el libro de Elías Neumann. Bueno, de estas cosas habló Javier también en su testimonio. Claudia es un ángel, creo que le contaba las cosas que yo fui haciendo. Ella escribió ese libro y tiene muchos más detalles de los que yo había recabado en su momento, de cómo se dio la situación del motín. También yo pienso, viste, Luis María Canosa, no era estaba hace 7 días ahí, y por el cuadro que pinto luego de 48 años de él, de haber sido una persona, viste, que especial, muy bueno, muy, viste, no sé, y de repente se ve en esa situación, bueno, debe haber sido el primer Gil porque era muy bueno, digamos. Con también demasiado sensible, quizás. Y el libro y los testimonios de Neumann en su libro son tremendos, ¿no? Cuando vos ves que dicen tiro a tiro y cómo cuando vos lo empezás a pensar. A reconstruir mentalmente, los ponen a los tipos contra un coso, contra una esquina y los empiezan a tirar. Bueno, está mal hacer eso, ¿no? No se hace. Bueno, y por último vamos a escucharlo a Javier Canosa, que dio testimonio como hijo de Luis María Canosa. Respondiendo justamente una pregunta de Claudia Cesaroni, abogada querellante, y que le preguntó acerca de la indemnización que cobraron su madre y él. ¿Cuáles fueron los argumentos por los cuales se les reconoció a vos y a tu mamá el derecho a cobrar esa indemnización? ¿Te acordás alguno de los elementos? Vos mencionaste a un señor Orestes. Sí. ¿Podía ser Orestes Pasquale? Sí, Pasquale, bien. Sí. Italiano también. Y te acordás a qué se dedicaba este señor dentro de la secretaría en particular? Él era una persona mayor y era una especie de investigador, era un sumariante. Ajá. Digamos, un sumariante. Pero vos ¿dónde presentaste? En la calle 25 de Mayo, donde funcionaba en su momento la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Te acordás si específicamente era el área de leyes reparatorias? Sí, de leyes reparatorias. Ok, esa es la pregunta. Sí. Y los fundamentos. Sí, lo que te acuerdes. Bueno, los fundamentos, una cantidad de información. El decreto era importante, porque uh-huh. El decreto era, digamos, muy extraño. Después había testigos que declararon sobre la militancia de Luis con Silo, con un partido humanista. Y también, bueno, el expediente en sí, este expediente en sí, el libro de Neumann, yo recorté, fotocopié y recorté el libro de Neumann, iba cortando y pegando. El libro de Neumann era tremendo porque te decía cómo les habían dado tiro a tiro, o sea, como cazar en un zoológico, ¿viste? Y todo eso lo valoraron, la verdad que un dictamen estaba un dictamen bastante bien fundado, y sí, nos lo dieron, pero estuvo trabado durante años, de haber estado vivo ese expediente 12 años. Entre esos argumentos para el dictamen jurídico que hizo el señor Orestes Pasquale, ¿te acordás? Además del libro de Elías Neumann, que está citado expresamente en el dictamen, ¿cómo se define, digamos, la causa de la muerte de tu padre? Sí, sí, claro. Él la define como una masacre. Él dice, sí, y lo explica muy bien porque cómo se dio. No estaba el detalle, que sí está en tu libro, del tema de la televisión y etcétera, porque yo no lo sabía realmente. Yo tomé los recortes del diario, tomé el libro de Neumann y la causa, y bueno, el decreto y la causa original, digamos. Y él la define, sí, como una masacre, que supongo que eso es lo que a vos te hizo, claro, pensar sobre... No, lo pensé sola, sobre... pero no importa. ¿Te acordás la fecha de este dictamen? Mira... Porque esa plata que yo recibí, me compré mi primer departamento, y de haber sido en el 2005. No es una pregunta inocente y no es una pregunta que vos escuches habitualmente en los juicios de lesa. Es más, muchas veces esta pregunta las hacen las defensas para intentar montar la idea del negocio económico detrás de los juicios, ¿no? Para cobrar las indemnizaciones. Pero en este caso, es la querella la que pregunta por el trámite y la que pregunta sobre cómo se cobró y la argumentación de aquel cobro de la familia Canosa, porque lo que está en juego en este juicio es la declaración de crímenes de lesa humanidad. Aquello que escuchamos como punto número uno en todos los veredictos, en las causas tradicionales de lesa, en las persecuciones políticas, en el plan sistemático, que se rechazan los pedidos de la defensa y se declaran los delitos crímenes de lesa humanidad. Bueno, ese es el punto clave de este juicio. Porque este juicio llegó para que se juzgue sus delitos como imprescriptibles, pero le costó mucho a Cesaroni que eso sucediera. Entonces, tiene que convencer a este tribunal de que estos delitos no son delitos comunes, no están prescriptos, por lo tanto, y que pueda condenar a los culpables. Es la clave de este juicio, por eso Cesaroni insistió por ese lado. Cuando volvamos, ya nos metemos en la entrevista con Héctor Rato, de la Mercedes-Benz. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es un informe, una entrevista especial que vamos a realizar en los días del fin de semana les contamos que se realizó una visita ocular en una de las plantas de la Mercedes-Benz en la Argentina, en el partido de La Matanza, en González Catán, en el marco de un juicio que todavía no comenzó, pero que todo indica va a comenzar en el segundo semestre del año y que va a tener como único imputado a Juan Ronaldo Tasselkraut, que es uno de los gerentes, era uno de los gerentes de la Mercedes durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. La imputación de Tasselkraut está sostenida por un testimonio que hay desde el juicio a las juntas. Un sobreviviente en el juicio a las juntas contó algo que debió haber determinado que Tasselkraut fuera a juicio antes. Pero con las empresas, la justicia es un poco más remolona que con los militares o con los policías. Entonces, Tasselkraut incluso fue desprocesado, fue beneficiado por una falta de mérito, por un sobreseimiento que la Cámara de Casación Penal revirtió y que le envió a la jueza Bence, que tiene a cargo la gran megacausa de Campo de Mayo, para que volviera a revisar. Entonces, Bence lo procesó a Tasselkraut y Tasselkraut va a ir a juicio. ¿De quién es ese testimonio? Bueno, de la persona que nos acompaña ahora para compartir un ratito en el aire de La Retaguardia. Él es Héctor Rato, trabajaba en la Mercedes-Benz, lo secuestraron en la empresa y participó, por supuesto, de la visita ocular. Así que queremos que nos cuente en primera persona cómo fue la visita. Héctor, bienvenido aquí al aire de La Retaguardia. Gracias una vez más por acompañarnos. ¿Cómo va? Gracias a ustedes. Bueno, ahí andamos. Bueno, gracias por estar, después de lo que fue esta visita ocular. ¿A dónde fueron? Contale a la gente que no está en el mundo Mercedes-Benz, ¿a qué planta fueron y por qué fueron allí? Visitamos el sector de la planta número 2, que es donde trabajaba en ese momento. Después el lugar donde había tenido la oficina Tasselkraut, y nos llegamos hasta la planta 1, donde en aquel momento existía la oficina de personal. Uh-huh. Bueno, de esos lugares obviamente no queda nada. La oficina de personal en la planta 1 no está, la oficina que era de Tasselkraut, de otro gerente en el momento que tenían su turno, también ha desaparecido, y de la zona donde yo realizaba mis tareas, era la sección cabezas de cilindro, tampoco quedan nada, no hay máquinas, nada, solo una calle. Uh-huh. Pero bueno, según los planos que nos acercó esa, llegamos hasta el sector más o menos donde se ubicaba. Y lo bueno es que se pudo constatar, seguramente, vos pudiste relatar que en esos lugares, aunque no existan más, fuiste secuestrado, porque te secuestraron, sí, en la planta. Bueno, El relato, en realidad, me dijeron que lo deje para el día del juicio. Ahí era solo la verificación de los lugares donde había estado y por donde había caminado hasta lo que era la oficina del gerente. ¿Habías vuelto ahí desde el día de tu secuestro adentro de la planta? No. Habíamos estado con otros compañeros cuando pusimos una placa en la puerta, pero nada más afuera, adentro no. Uh-huh. No había vuelto nunca. ¿Qué sensación te generó volver al lugar desde el que te secuestraron? Además de que trabajabas ahí, ¿no? Sí, no, pero te digo, bueno, después de tantos años ya es como, aparte, viste, está algo totalmente distinto. Si hubieran estado las máquinas, las cosas como estaban, si hubiese habido gente trabajando, pero llama la atención que no se vea nadie prácticamente dentro de la empresa, personas. Uh-huh. No sé dónde hacen para montar las unidades, pero no se ve gente trabajando. Las tareas que hacían ustedes manualmente ahora están automatizadas. No es solo que están automatizados, sino que ya traen las piezas del exterior. Ahí se, claro, se monta y no sé si se fabrica algo de las piezas que lleva la unidad. Claro. Antes era, creo que un 80% de fabricación nacional y hoy es un 20% o menos. Yo decía que a vos te secuestraron allí en la fábrica y, bueno, es sabido que toda la comisión interna de delegados de Mercedes-Benz fueron secuestrados y que permanecen desaparecidos, ¿no? Vos, como sobreviviente, acusás a Tasselkraut de haber participado, por lo menos de alguno de los secuestros. No, no, o sea, en el asunto del secuestro, intento de secuestro, en realidad al final terminó llevándome el ejército de ahí adentro, pero mientras estuve acompañando por pedido de él, acompañando a Stasselkraut en su oficina, donde había dos tipos que decían que eran policía, que eran los que me había secuestrado, le pasaron la dirección de Diego Núñez. Que Diego Núñez es un compañero de trabajo tuyo que fue desaparecido, claro. Que está desaparecido y que fue secuestrado horas después de que Tasselkraut. Esta misma noche fue secuestrado, sí. O sea, Tasselkraut les pasa la dirección, averigua la dirección, se las pasa y se produce el secuestro. Claro, ellos la anotan, la pasan por teléfono, no sé si la pasan por teléfono, no sé si tenía, no, creo que en ese momento no había posibilidad de tener un teléfono móvil, pero la anotan y lógicamente después que se retiran de ahí la habrán pasado. A lo mejor en el auto donde fueron tenían esos tipos Motorola, que era la manera de intercomunicarse entre los coches. Por radio, claro. Y vos declarás esto desde hace 2 días o desde cuánto tiempo hace que declarás esta situación? Y mira, desde el 85, creo que ahora se van a cumplir 40 años. Nosotros el fin de semana, para dar cuenta de la visita ocular, pasamos un audio que grabamos con vos en la radio hace algunos años cuando lo habían desprocesado y vos decías algo así como que sabías que la cosa estaba complicada por tratarse de un gerente de la Mercedes-Benz, pero a la vez tenías esperanzas de que se diera una situación como la que se va a dar del juicio. Sí, bueno, la esperanza se tiene siempre, pero bueno, ya he visto cómo se van pasando los años y uno cada vez está más lejos de poder testimoniar y en cualquier momento ya ni estamos ni él ni yo, dado la edad que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Y cuántos años tiene él, sabes? 84. 84 años. Y en aquel momento, ¿cómo era el trato de él como gerente? Porque vos decías, me llamó y me hizo estar ahí. ¿Por qué te llamó en aquel momento, recordás? Sí, bueno, habían ido cuando yo entré a la sección, al ratito vino personal de seguridad a decirme que me llamaban por teléfono a mi casa. Venía con otro compañero de mi mismo apellido, que después me enteré que lo habían agarrado ahí en la playa de estacionamiento, le habían estado golpeando y apurando, pensando que era yo. Bueno, cuando personal de seguridad me dice esto, me doy cuenta que es imposible porque en mi casa, en esa época, una llamada de larga distancia, como era de Casanova, donde vivía yo, hasta González Catán, precisabas 2 horas mínimo para que te atendieran. Y bueno, no había forma de que yo hacía una hora que había salido de mi casa, 1:15 para él. O sea, era imposible que me llamaran. Esa misma mañana habían secuestrado desde su casa a un compañero de la misma sección, de apellido del Conte. Eso le informó el padre, que era capataz de la de la línea de montaje de ahí de fábrica. Entonces ya con los antecedentes que había y ese mismo día me habían secuestrado al compañero, obviamente que el intento era de hacerme salir de ahí. Entonces me quedé, me dieron el permiso de salida, pero no salí, me quedé, mis compañeros enseguida se arrimaron, me dijeron que iban ellos a averiguar a mi casa si era cierto lo del llamado. Les decía que era imposible que fuera de mi casa, que me querían sacar, agarrar, y estaban esperándome ahí, no en mi casa. Porque salgo de ahí hasta que llego a mi casa, me pierdo por el camino. Lo lógico era que me querían hacer salir para agarrarme ahí. Bueno, me quedé. Perdóname, ¿y vos te quedaste en la fábrica porque dijiste de adentro de la fábrica no me van a llevar? Claro, exactamente, ahí con toda la gente que hay. Después pasaron las horas y vino el capataz general del turno de la tarde en Rocafull y me dijo que lo estaba comprometiendo porque me habían hecho un permiso de salida y yo no tendría que estar ahí. Entonces le dije la situación, que yo no pensaba salir porque hasta que no terminara el turno y salir con todos los compañeros. Bueno, no me dijo más nada. Y después, más tarde, vino el capataz general del turno de la noche, que no me acuerdo cómo, no sé seguro el apellido sea Grig o Krieg, nunca lo tuve bien seguro, no me informé uh-huh. tampoco en este tiempo cuál era el verdadero apellido. Me quiso que lo acompañara hasta afuera, no lo hice por supuesto, y al rato que se presenta Tasselkram y me dice que bueno, que no era cierto que me llamaban de mi casa y que había dos personas que decían que eran policías que estaban ahí, estaban en su oficina, me pidió que lo acompañara hasta ahí y que en todo caso me iba a ellos, no me iba a retirar personal del ejército, personal uniformado. Y bueno, después lo acompañé hasta la oficina y ahí fue donde escucho que llama, suena el teléfono y atiende él y le pasan la dirección de Diego Núñez. Uh-huh. Obviamente a esa hora desde afuera tampoco podía hacer una llamada, porque si no hubiera preguntado quién era el que llamaba o algo. Claro. Hizo más que descolgar el teléfono y le pasaron la dirección y la llamada no podía ser de otro lugar que de la oficina de personal. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo pasó entre ese llamado y que a vos te terminan llevando secuestrado desde la planta? No tengo, no sé ni te podría decir qué hora era, pero así pasó bastante rato, una hora fácil o más. Uh-huh. ¿Y todo ese tiempo a vos te dejaron adentro de la oficina de Tasselkram? Claro, estaba sentado ahí, estaban esos dos tipos que decían que eran policías, que estaban charlando con él. Así, en tono bastante afable, digamos. ¿Y finalmente te llevaron? Finalmente vino personal del ejército y y me llevaron ellos. Inclusive dijeron que iban a hacer una recorrida por el interior de planta a ver si había alguna otra persona que tuvieran interés en detener, pero bueno. Eso fue todo. Al final de la recorrida me hicieron subir a uno de los camiones y me llevaron. ¿Y de ahí te llevaron Primero intentaron dejarme en la comisaría de San Justo, aparentemente no tenían lugar, y me llevaron hasta la comisaría de Ramos Mejía. Que es ahí donde hicimos la visita ocular en el marco del juicio específico de la comisaría de Ramos Mejía. Exacto. Uh-huh. Bueno, y el hecho de que yo lo culpo a Tasselkram por el hecho de mi detención es porque obviamente a los capataces, no digo que al personal de seguridad, porque a esa hora tal vez él no era el personal de más alta jerarquía dentro de fábrica, pero más tarde, después de las 4:30, sí, en ese horario fue donde vinieron los dos capataces, Rocafull y el otro, a hacerme querer salir. inclusive él cuando viene a que lo acompañe es una manera de asegurarse que yo no me iba a ir, porque claro, cumplía mi horario de trabajo y yo me iba y listo. Claro, claro. Y no tenía ninguna necesidad de irme a buscar ni nada. Sí, sí, claro. Recuerdo que en el juicio de la comisaría tu esposa dio testimonio, pero no recuerdo qué dijo en este sentido, si le preguntaron, pero ella debe haber empezado a buscarte. ¿Fue a la fábrica o llamó a la fábrica para averiguar por vos? ¿Tuvo contacto con la gente, con Tasselkraut, por ejemplo, o con gente de la fábrica? No, a través de la comisión interna se informaba. Uh-huh. Ok. Después, lógicamente, hizo la denuncia, puso habeas corpus y todo. Claro. ¿Qué te genera saber que estamos cerca del juicio después de tantas idas y vueltas y de tantos años? Y mirá, es una expectativa, pero no una. No tengo la certeza de que vaya a resultar condenado hoy, digamos. Tenés prudencia en ese sentido. En juego, porque condenarlo a él es como condenar a Mercedes-Benz, lógico. Porque él no. Todo lo que hizo no fue de motu propio, lógicamente. Cumple con las directivas de la empresa. Claro, claro, claro. Héctor, te agradecemos este rato de charla. Esperamos que el tribunal fije la fecha, que no está fijada todavía. Y una última cosa, la visita ocular se adelantó, no se hizo tan cerca del juicio, no se esperó al juicio, porque ustedes se enteraron de que se van a mudar de ahí. Claro, prácticamente están yendo a Zárate, y esa planta, no sé a quién se la estaban por vender, o sea, ya se la vendieron, no sé cómo es el asunto, pero lógicamente en el marco de que ya se muden definitivamente, ya no vamos a poder entrar. Claro, claro, claro. Bueno, Héctor, un abrazo y muchas gracias como siempre. Bueno, realmente, muy agradecido soy yo por toda la difusión que le das al tema, y bueno, esperando siempre que salga un tiro para el lado de la justicia, como decía algún cómico de aquel entonces. En la larga espera. Gracias, un abrazo. Bueno. Bueno, allí la charla con Héctor Rato. Se viene en algún momento el juicio contra un ex gerente de la Mercedes-Benz. A propósito de eso, para quienes nos están escuchando en vivo este jueves o en el transcurso del viernes, quizás todavía tengan tiempo, vamos a estar en la sede de Flaxo, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este viernes, a las 18 horas, transmitiendo en vivo lo que va a ser la presentación del libro Fronterita, cuenta su historia, un libro que han coordinado Ana Gemio, Daniela Bieder, Silvia Nasif. Va a contar con la presencia de Margarita Cruz y Beatriz Lobo. Va a coordinar Victoria Basualdo, la historia del ingenio Fronterita en Tucumán, con una puesta en contexto de los años anteriores. Allí, adentro del ingenio Fronterita, funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Debería haber un juicio pronto sobre esos hechos. Y va a ser interesante escuchar la presentación del libro, así que lo van a poder ver a través de nuestro canal de YouTube, lo pueden ver cualquier otro día. Bueno, hasta aquí llegamos, vamos a cerrar el programa de hoy, nos vamos a volver a encontrar en formato grabado la semana próxima, estaremos en la Semana Santa y aquí en La Retaguardia no trabajamos en vivo. Cuando es feriado, descansamos. Sí, trabajamos hoy, que muchos y muchas de ustedes van a estar escuchando este programa después, pero este programa lo estamos haciendo en vivo en el cierre del paro nacional al que convocaron las tres centrales obreras. Bueno, nos parece que está bien que trabajemos en este caso y no obligamos a trabajar a nadie tampoco, pero como colectivo decidimos seguir con nuestra tarea, incluso, bueno, potenciar nuestra tarea alrededor de la cobertura del paro con entrevistas que pueden ver en nuestro canal de YouTube y en nuestra página, y con la cobertura de lo que fue la masiva marcha de ayer con la que comenzó esta jornada de lucha de 36 horas en verdad. Así que adherimos al paro, aunque estemos trabajando, por supuesto. Nos vamos, nos vemos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.